mariposa volaba. Volaba la mariposa con sus alas verde y blancas y en las puntas pintas rojas. Primero fue el labrador que no vio la mariposa tendida sobre la hierba de su color orgullosa. Solo miró su sembrado y pensó en las tantas cosas que haría con sus ganancias y no vio la mariposa. Luego dos enamorados, el ansioso y ella hermosa, que por mirarse los ojos no vieron la mariposa. Y la hierba se extendió por la espalda de la moza. Entre suspiros y besos no se ven las mariposas. Poco después vino un niño que no sabe de otra cosa que corretear por el campo y de ver las mariposas. Pero entonces ella dijo: yo soy demasiado hermosa para jugar con un niño. Y se fue la mariposa. Finalmente vino un sabio, la vio tan maravillosa que le dijo: eres divina. Y ella se sintió dichosa. Aquel hombre la llevó como una pieza valiosa para una gran colección de selectas mariposas. La mariposa no vuela. No puede la mariposa con sus alas verde y blancas y en las puntas pintas rojas.